siempre cerquita de mi piel. Dicen que el ganador siempre gana. Te tengo bien cerquita de mi piel. Y juntos estaremos, y juntos venceremos, y juntos estaremos por siempre, amor. Y juntos venceremos, y juntos estaremos, y juntos venceremos, piel con piel, con piel. Dicen que el ganador siempre gana, por eso yo a ti no te perderé jamás. Dicen que el ganador siempre gana, lo importante es que sea siempre una buena mujer. Junto a mí, piel con piel, haciendo el amor, queriéndonos siempre. No corra que vamos a sentirnos mejor. Dicen que el ganador siempre gana, pero esta vez has ganado.